RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en otro lonchecito más, el 203. Estamos empezando este año tan frío, tan hechizo. Y vamos a empezar con esto que nos emociona, que nos apasiona, que es esto de los videojuegos. Ya un poco rotos de la cuesta de diciembre, enero, pero seguimos viviendo nuestra pasión. Así que voy a saludar a la gente, aquí a la élite de videojugadores que van a platicar hoy de diversos temas, porque nos gusta platicar con ustedes. Así que, Ice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ice. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, gracias, güey. Aquí, pues llegando a tiempo a nuestro chocolonchecito. muy buenas noches a todos. Esperando, como siempre, que estén muy bien. Aquí ya listísimos para nuestro Reset Launch, denominado Chocolonche, número 203. Por ahí ibas a decir, Choco, el 200 número 3, pero está bien, todos te entendimos la idea, está perfecto. Y pues nada, ya para empezar a platicar de las noticias, por ahí la reseña que nos tiene preparado el buen Traps, y pues nuestro tema random. Así es. Ay, ¿qué has jugado? ¿Has jugado algo o has estado tranquilito estos días? Pues mira, hemos estado un poquito activos retomando un poquito de Forza Horizon 2 y también por ahí con un título que va a salir la reseña esta semana también. Es un título desarrollado por Ten Ton Games. Y pues bueno, ya ahí cuando esté la reseña lista se enterarán de qué juego es, porque creo que tenemos embargo. Sí, es. Eso de los embargos es muy bonito, que nos da mucho de qué platicar. Muchísimas gracias, Ice. Marquito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas noches. Pues estamos excelente, vamos regresando de la misión del Reset Bowl número 3. Y ahorita pues ya en pleno chocolonche, pues hemos estado jugando un poco de Battlefront. No hemos dedicarle tanto tiempo como quisiéramos, pero pues está muy emocionante la parte de lo que es el juego con las naves de ya sea la TIE Fighter o la X-Wing. Andrés, exacto, y digo, para quien quiera probar estos juegos, me parece que va a estar en el EA Access, que ahorita está gratis. Sí, que igual si quieren sumarse a las redes, pues por ahí Kike y Futuro estamos armándolas, bueno, cada que se puede, dentro de lo que son los juegos de Gears of War 3 o Halo 5. Pues sí, ahí para que estén siguiendo nuestros Twitters para por si quieren unirse a la ratita. Por si también eso. Y entonces ya tienen el dato, ya saben con quién jugar. Si no tienen amigos, estamos nosotros aquí, así que vamos con el buen amigo, el chico Cinemás, Traps. Señor Traps, ¿cómo está esta noche? Bien, pues yo aquí pues más que listos para platicar de un videojuego más que me tocó revisar en el Xbox One. Y pues si me preguntas qué he estado jugando últimamente, pues aparte de este juego que vamos a reseñar, que es G-Prime Into the Rain, también he estado pues ahí jugando Peggle 2. Ya saben, a mí me gustan mucho los puzzles y este juego pues le quiero sacar todos los logros. Y también comentar que ya compré mi primera expansión para el LEGO Dimensions. Compré el pack de Volver al Futuro ahorita, que están en oferta en todas las tiendas. Bajaron al 50% los precios, así que pues aprovechen, porque pues la verdad es de que los precios de muchas cosas van a subir, así que cuando vean algo de baja, pues de rebaja y que valga la pena, pues cómprenlo, ¿no? Porque pues de Volver al Futuro se ve que... ¿Eh? No por nada, pero ya empezaron a subir. Sí. Y estos packs de cuestan $300, pero digo, aparte del entretenimiento de poder tener tu propio DeLorean y tu Marty McFly de Lego, pues la verdad es de que pues también tienes un nivel extra para jugar en Lego Dimensions, ¿no? Y ahí estoy esperando a ver si logro conseguir el de Doctor Who, porque también se ve bastante interesante tener tu TARDIS de Lego, ¿no? ¿Doctor qué? ¿Doctor qué? ¿Doctor quién? ¿Doctor quién? Ah, ese. Sí, es pues, muy, muy buenas recomendaciones, Traps. Ya saben, compren en su tienda favorita. Estas figuritas están muy padres. Digo, yo estoy a la casa de Elfaba del Mago de Oz, pero así es esto de las figuritas. Y también vamos a saludar a alguien que no es Ángel, porque Ángel se fue a Inglaterra a engordar y a rodar como pelota. Así que ahorita me parece que invocamos a los demonios de Ultratumba, a los pulpos voladores, y creo que está el abuelo Kraken aquí en un nochecito que creo que yo tenga memoria, creo que no ha estado por aquí en mucho tiempo, nunca, no sé. No, ya tenía bastante, pues, sí, muchísimo tiempo, la verdad, pero sí he estado en noche. ¿Qué fue? Creo que fue en el 170 y tantos, algo así. Pero bueno, aquí estamos, chicos, y pues vamos a darle, ¿no?, a toda la información de los videojuegos. Y pues si me preguntan qué he estado jugando, pues ahorita estoy jugando Lightning Returns de Final Fantasy XIII. Wow. Buen juego, y de hecho al rato platicaremos algo sobre Lightning, pero eso ya lo verán en el tema random, así que esténse al pendiente para que sepan de qué vamos a hablar. Y saludos a Crush, que está en el mundo de la robótica informática y apretando muchos botones para que nuestras voces se oigan bien, para que decirnos que la estamos regando, etcétera, etcétera. Así que gracias, Crush, desde el más allá, que estás ahí apretando botoncitos, supongo. Y vamos a saludar a las personas más importantes. No somos nosotros, son ustedes los que nos escuchan, y más los que nos escuchan en vivo, porque se desviven por nosotros y nosotros nos desvivimos por ustedes. Y entonces, un saludo a Secret 77, a Yori Vladimir García, a Jojo, el amigo Jojo, y a... No, ese nombre no lo puedo pronunciar. Mixlante Cutli Choco, Mixlante Cutli, wey. Eso. Esos nombres mayas aztecas son muy complicados para mí. Así es. Si quieren que les mande saludos y eso, pues acuérdense de loguearse en el Mixler o en nuestro live chat para que tengan un usuario y les pueda decir. Y ahora sí que jugosos saludos. ¿Cómo nos pueden encontrar? Pues en Twitter, en @resetmx, en Facebook en reset.tv, en YouTube en resetmx, en el sitio web que es stmx.reviews. Así que vamos a la primera rola, porque ha sido un mes bastante luctuoso, bastante lleno de cosas tristes, y es por eso que el buen Ice ha dedicado una canción. Vamos a escuchar una canción de Dave Bowie, de la canción se llama Slow Burn, así que ahorita nos va a decir por qué, pero ya sabemos todos por qué. Así que por favor, Crush, haznos los honores. Small times such as these, slow. Volvemos de este primer corte musical que... Ay, ¿por qué lo escogiste? Digo, ya sabemos, pero de todas maneras... Pues bueno, como bien sabrán, la semana pasada murió un ícono musical, se llama David Bowie. Ha sido como que una semana también difícil, ¿no? Para lo que es el ámbito musical nacional, porque pues bueno, también murió un gran... Pues yo le puedo decir un gran cantante de una gran banda de rock urbano nacional, que es Lalo Tex, de la banda Tex-Tex, que por ahí muchos probablemente no la ubiquen, y pues bueno, no es tan conocida, nunca fue tan mainstream, por así decirlo, como pues las demás banditas de rock nacional, ¿no? Le hace Caifanes, me voy a atrever a decir Maná, pero bueno, ahí está, ¿no? Para aquellos que les guste mucho Maná, pues bueno, esa es otra banda, ¿no? En el caso de David Bowie, en el caso de David Bowie es un artista que influenció también a muchos otros y que pues bueno, ¿no? Se une también a lo que veníamos contando un poquito del Chocolonche anterior, ¿no? Con la canción de Motorhead que incluía en la escaleta, pues por aquello que se nos había muerto Lemmy, ¿no? Parece que cada Chocolonche vamos a hacer tributo a alguien porque este año empezó llevándose a muy buenos artistas, ¿no? Por ahí también se murió la semana pasada el actor que personificó a Hans Gruber en Die Hard, entonces pues bueno, ni modo, así es esto de la vida. Y es, a veces estamos aquí y a veces estamos aquí. Algo muy triste de la vida, pero tenemos que seguir adelante. Digo, y recuerden que creo que Square Enix está regalando el juego donde aparecía David Bowie, ¿recuerdo? Sí, está gratuito hasta el 22 de este mes en la tienda de Square Enix Online. Y es, aprovechen, es gratis, ¡gratis! Y pues pasando a temas más alegres, yo creo que Marquito se quiere aventar una noticia que tiene que ver algo con finanzas de seguro o algo con dinero, porque él es el único que lo tiene. Así que, Marquito, y en la sección de finanzas del Chocolonche. Esta noche, en Chocolonche, tenemos una noticia para los que son seguidores de las ediciones de colección. Pues claro que no podía faltar yo. igual a mis muchachos ya les estoy haciendo sus preventas para este título. Resulta que a través de Amazon, primeramente, ya se publicó lo que va a ser la edición de colección para Hitman. Ahorita ya la tenemos en la tienda del Gamers. No, en Game Planet, la del planetita. Ya está en la venta en línea también, ya está disponible. Y pues, ¿qué va a traer esta edición de colección? Pues va a traer, aparte de una magnífica figura de el agente 47, una estatuilla que se ve una chulada ahí, ya la compartimos a través de las redes. Aparte de la figura, pues la caja, obviamente, donde está empacada, va a tener una descarga digital, un libro de arte y una hermosa corbatita roja con un pisacorbatas para cuando sientan ganas de ir a matar gente o algo así, o a matar el trabajo. Chavistas de gala. O que vayan de godines a matar trabajo, algo así, se sientan asesinos de horas laborales, y pues vayan y maten tiempo ahí. Pero bueno, este paquete tiene un precio de $139.99, acá en México todavía no sabemos cómo vaya a quedar, ya que el juego va a salir para el 3 de noviembre de este año. La cosa es que ahorita ya pueden hacer su preventa a través de la tienda que mencionamos anteriormente, con sus módicos 500 pesitos. Igual el juego va a tener un precio de $60 en su edición sencilla. Ahorita lo que van a poder ver van a ser unas misiones especiales que van a salir cada mes. A partir del 11 de marzo va a salir una que se llama Prólogo y se ubica en París. En abril va a llegar una que es en Italia y para mayo en Marruecos. Ya a partir de junio las actualizaciones serán mensuales y van a incluir locaciones como Tailandia, Estados Unidos y Japón. Y la temporada ya va a terminar para finales de este año. Muchas ubicaciones. ¿Ustedes comprarían esa edición de colección? Porque supongan que va a estar cerca de los, tal vez, $2,000. Ajá. Dato adicional, la edición de colección que tiene la figura tiene un código de descarga del juego, no trae el juego en formato físico. Pau. Tiene corbata y... Pero tiene corbata. Tiene corbata. Corbata por $2,000, está bien, está bien. Tanto para PlayStation 4 como Xbox One va a ser de esta forma. Sí. Eso ya lo habíamos visto en Halo 5, que vino así en la edición de colección, la descarga en línea. No tiene corbata. Ya regresé. Ay, ay. Uy, ya te perdiste mi nota, ya no la vuelvo a ya no la voy a repetir. ¿Sí se comprarían la corbatita o no se la comprarían? Ah, es mucho, ¿no? Yo creo. Bueno, para aquellos que sí son fans de la franquicia Hitman, pues igual y sí, y nada más por la pura figura, probablemente, ¿no? Sí, aparentemente. Pero. Muy bien. Pero la corbata aquí. Así. ¿Qué? Pues ya dijimos, puede servir para matar horarios de trabajo en formato godines. Y después, si quieren una corbatita, un libro de arte y tienen el dinero que derrochar, pues ahí está la opción que es esta edición de colección para gente rica como Marquito. Pero eso todo lo más aterrador de todo esto es que no sabemos cómo vaya a estar el dólar ya llegando la fecha de salida. Pues a como vamos, yo creo que vamos a estar rondando los 25, 24 pesos. Entonces, pues prepárense para desembolsar unos $4,000 por su edición de colección. Más que nada, porque la corbata, el precio no está fijo. Oye, si quieren la corbata, pues basta con que vayan a un Walmart o a alguna tienda de esas donde venden corbatas rojas y no hay ningún problema, ¿no? Perdón por el golpe. O compran una corbata en la calle y la pintan. Puede ser, ¿por qué no? Del pony o del caballito. Sí, o con pintura mariposa y ahí. Consiguen un traje en una tienda de uniformes y se rapan el pelo y listo, ¿no? Ahí también se tienen que rasurar completamente. Así que no debe ver sin solo cabellos. Ándale. El abuelo no es calvo, se rasura. Y antes de pasar a la segunda nota, vamos a saludar a Tierra Plana, que se acaba de integrar a Mixler, y otra persona que se acaba de desconectar, que ya no vi el usuario, pero empezaba con B. Así que gracias por integrarse. Y la siguiente nota es cortesía del buen Ice, que le gusta eso de las ruedas, eso de los arrancones. Entonces, Ice, ¿qué nos vas a contar? Pues, ¿qué les vamos a contar? ¿Se acuerdan de un título llamado Mario Kart 64? Un pequeño título que, pues, nomás no le gustó a nadie. Creo que nadie lo jugó. No, pues... Pues sí, ah, bueno, Marquito, pero tú porque eres millonario, en ese entonces pues, nadie aquí conocía lo que era Mario Kart. No, bueno, Mario Kart 64, como bien sabrán, es un título de la franquicia de Mario Kart que ayudó a posicionarse, ¿no? A la marca en lo que es en las consolas ya de Nintendo. Y pues bueno, Mario Kart 64, un título lanzado en el 1997, obviamente para la consola Nintendo 64, está ya disponible en lo que es la Virtual Console de Wii U, pero solamente salió en Europa esta semana. Como muchos sabrán, pues obviamente el Wii U está teniendo por ahí una pequeña pelea muy grande para todavía mantenerse en existencia. Esto sobre todo después de las terribles ventas que provocó pues el mercadeo un tanto confuso, ¿no? Por parte de Nintendo, y además de manera reciente con lo que son los rumores ya de la próxima consola de Nintendo, la Nintendo NX, que bueno, no sabemos más detalles al respecto, ¿no? Sin embargo, Mario Kart 64 pues promete ser uno de los títulos que mantenga un poquito más prendida la llama de vida del Wii U, por lo menos en Europa. Aún no se tienen noticias que salga el título en el aquí en la Virtual Console de Norteamérica, del continente americano, perdón. Y pues bueno, ¿no? Obviamente el título va a ser lanzado el día de mañana, el 21, y pues bueno, esto lo comunicó también Nintendo de Europa mediante un Twitter. Ya ves que casi todos los comunicados oficiales antes del desplegado, como debe de ser y Dios manda, pues ya los hacen en Twitter, ¿no? Pues bueno, este fue uno más de los anuncios de Nintendo de Europa, y se estima que tenga un costo de casi 9 libras esterlinas, esto de acuerdo a fuentes europeas como Eurogamer. Y pues bueno, nada más recordar ahí que Mario 64 también está disponible en la consola virtual del Wii, así sin la U, está disponible ahí en la consola virtual de Wii, y pues es uno de los títulos más emblemáticos de la franquicia, yo creo que de los que ayudó a establecer varios modos de juego, y pues no sé, ahí si después se lanza en la próxima semana para lo que es el continente americano, pues ya lo sabremos próximamente aquí en Reset. Sí es, entonces, pero pregunta, si está en el Wii, entonces tendría que comprarlo otra vez en el Wii U, ¿o? Es lo que aún no se sabe, todavía no ha clarificado nada Nintendo al respecto, porque es una de las dudas que se aflaron para muchos jugadores de Europa, sobre todo aquellos que tienen el título en el Wii, si tenían que volverlo a comprar. Aún no se sabe, no ha dado más detalles Nintendo al respecto, pero considerando las políticas de Nintendo, yo creo que igual y lo tendrías que recomprar, pero con cierto descuento. No, de hecho creo que sí te lo venden otra vez. Ya vi, estaba Super Mario 64 y hace poco salió. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que para las de Wii, todo lo que tengas de Wii lo puedes conservar. Pero obviamente en el Wii U entras en el modo, digamos, en el modo Wii. Y por ende entras a la tienda digital correspondiente de Wii. Para que sea por eso es que han estado saliendo juegos de Wii en la eShop de Wii U, para que ya los puedas correr nativamente en el Wii U, aunque sean simples ROM más que nada. ¡Oh! ¡Dale! ¡Aplausos! El crush se rifa. Oh, Guremaisai. Pues ese fue el dato de Mario Kart. Entonces, ahora sí que sí, ya quieren volver a jugar Mario Kart después de haberlo jugado una y tras otra vez. Páguenlo otra vez, ¿por qué no? Así lo disfrutan en su Wii U. Bueno, otra cosa. La ventaja es, creo que por sí en el Wii, creo que ya corría 60 frames el Mario Kart 64. Creo que nunca había corrido a 60 frames, no sé si ahí Ice me lo pueda confirmar, pero creo que sí era cierta mejora en ese aspecto. Sí, de hecho es de las ventajas, que corre a 60 frames. Ahí está, entonces si no lo compraron, pues en Wii U seguramente va a correr otra vez a 60 frames. Oh, el dato otra vez de Crush, ¿qué más hay? Pasemos a otras notas, porque ya basta con Mario Kart, ya llevo años viendo de Mario Kart. Yo quiero hablar de algo más nuevo, como algo como la nota de Traps, que sé que no va a tocar un tema choteado, ni una franquicia repetida, ni nada. Así que Traps, por favor, dinos, ¿con qué nos vas a cultivar? Pues, como ustedes saben, hace 20 años salió un juego que Choco seguramente va a decir que seguramente al Choco no le va a agradar que diga que es un juego de hace 20 años, pero seguramente al buen Ícaros y a algunos otros jugadores de más o menos de esa generación les va a agradar saber de que pues Pokémon salió hace 20 años en sus versiones rojo y azul, blue y red, que pues se volvieron juegos que pues revolucionaron mucho la forma de jugar los portátiles en ese entonces. Y pues para celebrar que vamos a tener el 20 aniversario de Pokémon, los New Nintendo 3DS que van a salir en una edición especial de Pokémon. Y curiosamente, pues también va a tener sus versiones Blue y Red, ¿no? Porque la versión Blue pues va a tener al Blastoise, ahora sí que este Pokémon, a la tercera evolución ahí de este Pokémon de agua. Y por otro lado, pues el poderoso y sensual Charizard va a engalanar el 3DS color rojo. Y para aquellos que tengan la curiosidad, pues va a incluir los tres juegos los primeros tres juegos de la franquicia, New Nintendo 3DS. O sea, no van a necesitar de preguntarse, bueno, voy a tener que buscar a alguien que tenga el Pokémon rojo para poder jugar en línea y pelear por sus Pokémon que yo no tengo en el Blue. No, van a tener el rojo, el azul y el amarillo también, aquel que está basado en el anime, que se inspiró más en el anime, que está más centrado en Pikachu y todo esto. Y también la consola, pues ahora sí que si ustedes se preguntan, bueno, en realidad no son dos versiones, son dos carcasas, perdón, dos carcasas, una azul y otra roja, ¿no? Ay, perdón por no leer bien las cosas. Por otra parte, en la tienda GameStop de Estados Unidos va a haber puntos de descarga para que los poseedores de los juegos de Pokémon X, Pokémon Y o Y, Omega Ruby y Alpha Sapphire obtengan a varios de estos Pokémon. Esto va a ser en Estados Unidos, lamentablemente, durante el 2016. Y los Pokémon que se van a poder obtener son Arceus, Darkrai, Genesect y Mew. El 27 de febrero comienza la celebración y se va a lanzar este paquete del 3DS. Esa misma fecha, 27 de febrero, al igual que otros tres nuevos paquetes del 2DS, edición especial con detalles que recuerdan a los primeros Game Boy. Así que, pues, para aquellos que quieran de pronto volver a buscar Pokémon, ahora sí, a la vieja escuela, pues ya tenemos ahí los tres juegos de Pokémon incluidos en un 3DS. Ojalá que también pues los pudieran poner en descuento para los que ya tenemos un 3DS, ¿no? Sí, ojalá que tuvieran descuento, pero ya saben que si son fanáticos de Pokémon, puesto que no han jugado más de una vez el Pokémon Blue, el Red, el Yellow, creo que cada iteración de consola tipo Game Boy lo terminan vendiendo y lo terminamos comprando otra vez. Pero pues sí, 20 años ya es ya es bastante tiempo, entonces hay varios gamers ya de pequeños que tal vez no han jugado, ¿sí, Crush? Ah, como dato curioso, por ahí que Traps y ahí son fanáticos del Super Bowl, ya anunció Nintendo, bueno, de Pokémon Company, que va a haber un comercial, un anuncio durante el Super Bowl. ¡Ah, sí, oh, cierto! ¡Qué chido! Y estamos en México, donde los comerciales que ponen son los de las televisoras locales. me voy a tener que chutar otra vez a Inés Sainz ahí diciendo ¡ah, ese equipo! Oye, espérate, pero en el cable creo que pasan los comerciales del NFL Network, ¿no? Depende de la cadena. No, pero el NFL Network no pasa los comerciales de CBS, ¿no? ¿Verdad? Ah. No. Bueno, pues la a verlo por. ¿Cómo pueden estar atentos ese mismo día? Ya estarán en YouTube, sí. ¿Alguien lo subirá? Sí. Sí, eso es lo que ha pasado últimamente. Que de hecho los ponen a veces tres días antes del partido y ya mataron todo el chiste, ¿no? Eso sí. Entonces, estén atentos al Super Bowl para que tengan más noticias de videojuegos que tienen, ¿o qué? El chico así, ya, cállense, güey. Cállense, ya. Yo sí recuerdo el comercial de Dante Inferno en el Super Bowl, estuvo muy perro. Bien. Escuchen Reset Bowl. Junto con Pokémon. Sucios, como el Garay. Por cierto, un saludo al Ícaros, que es fan de Pokémon. Hablando de saludos, Vladimir que nos comenta que cuántos se van a suicidar con el tema de Lavender Town. ¿Se acuerdan de ese? Leyenda urbana o ni si sí me acuerdo, ah, pero nunca lo intenté. No, porque estoy aquí, ¿eh? No, no estaría. Ah, qué magia. Bueno, ya dejemos de Pokémon, ya, basta. Y de Super Bowl también, basta. Hablen de más. Vamos con una nota. Una nota muy alegre. Buen Choco. ¿Yo por qué escogí esta nota, Dios mío? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan hace mucho, mucho tiempo cuando todo era felicidad en el 2007, cuando el dólar no subía tanto? Teníamos nuestra consola Xbox 360 y todo era paz y felicidad hasta que, oh sorpresa, salían los aros rojos. Y oh sorpresa, si inclinabas la consola, a veces rayaban discos. ¿Se acuerdan de esos bellos recuerdos que tenemos de esta consola? Pues regresaron y no en forma de fichas, ¿por qué? Porque si bien es un tema de hace casi 10 años, pues otra vez legalmente Microsoft tiene que apelar a la gente que se ha quejado de esta acción, de este, entre comillas, 1% que se rayaba los discos al inclinar tu consola. Entonces sí, otra vez legalmente Microsoft se tiene que estar peleando con estas personas porque no lo han podido superar en estos 10 años, entonces vamos a oír los argumentos de Microsoft que estará en las cortes para que se pueda defender y se salve de nueva cuenta de ciertas demandas, porque ya se había salvado en el 2012 por falta de más quejas de forum de gente que se les rayaba los discos. Así que qué bonita nota legal y bonita, nada más para recordar cuando se rayaban las cosas y cuando no servían. ¿Ustedes qué opinan? Pues la verdad es que a mí afortunadamente nunca me tocó que se me rayaran los discos del Xbox 360, aunque sí me tocó el famoso aro rojo de la muerte y yo tuve que mandar mi consola a que la arreglaran o que la reemplazaran. Creo que la reemplazaron finalmente. Y pues sí, yo sí escuché a algunos que decían, no te compras el Xbox 360, está rayando los discos, a mí me rayó 3. Y creo que fue así, creo que la única referencia que tuve, porque la mayor parte decía, no, sí, cómpralo, Gears of War es la neta. Y sí, ya cuando compré el Xbox 360 y jugué el Gears of War, me di cuenta que sí era la neta, y solamente pasó lo del aro rojo cuando empecé a jugar el Gears of War 2, porque ya vi que la consola no podía con tanto poder. Ahora, el fenómeno del disco rayado era cuando inclinaban la consola, ¿no? Sí, así es. ¿Y por qué rayos inclinaban la consola? ¿Qué tal si pasa tu mamá de que, a ver, quita esta consola que voy a pasar? Ay, sí, déjame la acuesto. Puede ser, no sé. Qué barbaridad. O de que de pronto temblara y se inclinara tantito hacia adelante la mesa o algo. Y tú jugando en lugar de correr por tu vida. Sí, pues sí, está cañón. Pero bueno. Tape la tele también. Yo estoy igual que Traps. Ahora sí que el único problema que tuve con el 360 fue los aros de la muerte, que fue un problema muy grande que le costó muchísimo a Microsoft, pero que fue una grandiosa oportunidad para volver a reposicionar la marca y ganar mucha confianza, cosa que perdieron en el E3 del 2013. Pero fuera de eso, nunca tuve una queja con mi 360. Y fíjate, el problema de las luces rojas me empezó a mí salir con el Guitar Hero 2, entonces no creo que haya sido el poder del rock lo que haya hecho que el 360 se diera por vencida. Fíjate, coincidencia o destino, a mí me pasó cuando iba a jugar por primera vez con, en aquel entonces, mi novia, y íbamos a jugar el Guitar Hero 3, y que vamos a jugar juntos, y lo prendo y los aros, y yo, no, ya no puedo jugar. Es que iban a poner la semana. Oye, mi amor. Y así fue. ¿Ves por qué salen los anillos de la muerte? Por eso le salió Choco. Ah, perdón. Pues moraleja, pues. Te vamos no a ver. No jueguen con las cosas. Si dicen la consola parada, déjenla parada. Es la consola. La consola, claro. La consola, por supuesto. Digo, a veces les da por levantarse solas. Por ejemplo, como dice Traps, cuando hay movimientos telúricos y está muy a la orilla de la mesa, la consola puede caer parada. Qué bonito. Por eso escogí esta noticia. Por último, no sé si el abuelo Kraken tenga una noticia de ahí de bajo la manga que nos quiera compartir o. Pues tengo la nota que había elegido a. Está bien, eso era lo que me refería. Muy bien. Pues bueno, algunos fanáticos de GTA V se han mostrado un tanto descontentos por el hecho de que Rockstar ha decidido enfocar sus esfuerzos al modo en línea del juego y no a crear más contenido por el modo campaña. La semana pasada, el actor que interpreta a Franklin dentro del juego publicó una foto de sí mismo con un traje de captura de movimiento y detrás de él varios logotipos de Rockstar. Ante esto, los rumores se desataron, diciendo que la compañía estaba trabajando en un nuevo contenido para un solo jugador para esta quinta entrega de la saga. Es por eso que se le cuestionó al actor que interpreta Michael DeSanta, Ned Lucas, sobre si sabía algo de un contenido para un solo jugador, a lo que respondió que no sabe nada al respecto. Y bueno, todo el mundo quiere un DLC para el modo de un solo jugador, pero no sé nada de eso. No sé cuándo va a suceder, y es más, ni siquiera sé si va a suceder, dijo Lucas. Y Rockstar ha dado a conocer en más de una ocasión que su equipo se encuentra trabajando en su totalidad en contenido para el modo en línea, por lo que algún contenido para un solo jugador queda totalmente descartado, al menos por ahora. Y bueno, esa fue la nota de Doctor Gamer, que le encanta a GTA. Y es entonces, pues ahora sí que vamos a tener que seguir esperando y a ver si algún día pasa el milagrito, a ver si nos hacen el milagro. No, yo creo que ahorita ya Rockstar ya está en otras cosas. Evidentemente va a seguir dándole soporte a GTA V Online, pero no creo que vaya a sacar nada single player de momento. Bueno, tendremos que esperar a Red Dead Redemption otra vez. Sí. Sigan esperando Red Dead Redemption. Estas fueron las noticias alegres del staff de Reset, que somos muy muy alegres, son noticias variadas. Vamos a pasar a lo que es la... Wait a moment. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo noticia sorpresa. No me lo esperaba. Por eso sorpresa. Entonces llegamos a la noticia sorpresa bonus del buen Crush. Crush, ¿qué nos tienes que decir? Que, bueno, hace ya casi 2 meses salió Xenoblade Chronicles X. Y un poquito antes de que saliera, o al momento que se lanzó el juego, aquí en América hubo muchas quejas porque, sobre todo en Latinoamérica, porque el juego venía nomás con en audio y textos en inglés. Cuando en España se lanzó se hizo una traducción de los textos de acuerdo al país. Hubo quejas y de hecho se alcanzó a hacer una petición en change.org. Y total nunca se recibió nada de noticia o alguna respuesta por redes sociales de Nintendo o Monolith Soft. Y el día de hoy, por la madrugada, se actualizó el juego a la versión 1.0.2 y ya tiene los textos en español, y lo mejor es que viene con ciertos arreglos para que este sea un español neutro para toda Latinoamérica. ¡Oh, güey! Wow. Mientras no hagan el doblaje, que eso es lo que nos preocupa a todos. No hicieron doblaje, pero está el audio en inglés. Mortadelo y Xenoblade. El único detalle es que, pues si quieren jugar el Xenoblade en español y tienen la consola en inglés, pues tendrán que cambiar el idioma de la consola a español. Pero a todo de ahí gas. Afuera. Sí, exactamente, tendremos cosas ahí horrendas como lo que hicieron con Smash Bros, ¿no? Pero bueno. Ahí está, ya no tienen excusa para los que lo ponían de excusa de que no compraban el juego porque venía en inglés. Esa fue la nota sorpresa, Guremasai, de buen Crush. Así que, sorprendidos ahí si tienen el Xenoblade, ya saben que pueden verlo en su idioma favorito, español. Ya vamos al corte musical porque si no nos vamos a tardar mucho en este podcast. Entonces, Crush, por favor, mándanos la siguiente rola, que es cortesía de buen... ¡Ah, mía! Es tuya. Buen Choco. Buen Choco, que ahorita les va a decir por qué. ¿Quién es Choco? Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Gato Buraimasa. Regresamos a este segundo corte musical cortesía de Buen Choco, que escogió esta canción que aparece en los Dance Dance Revolution, que se llama Kimono Princess. ¿Por qué? Porque le gustan los kimonos y le gustan las princesas. Qué bonita razón. Pues vamos a pasar a la reseña de esta noche. Hoy vamos a hablar de un juego. Tal vez no es tan bonito, tal vez es bonito. Ahorita nos va a decir Traps de qué se trata. Juego que creo que es como en el espacio, universo y como tecnología y para consolas de nueva generación. Así que, Traps, háblanos un poco de G-Prime y si vale o no la pena jugar. Échate tu lección. Bueno. Pues este juego, que por cierto nomás lo pueden adquirir en el marketplace americano, para esto tendrían que modificar su configuración en la consola para ponerlo en inglés porque no está en español para empezar. G-Prime Into the Rain es un juego que pues... podemos decir que está pues manteniendo esa tendencia de estos juegos de los disparos, disparos, ¿cómo se puede decir? Con trayectoria, con ahora sí que con chanfle, que hemos visto ya desde hace un buen rato en el mundo, en la historia de los videojuegos. Lo hemos visto en juegos como Tank, en el famoso Gorillas.bass, que pues, ustedes lo recordarán, aquel juego donde tenías que lanzar esto, un plátano hacia otro gorila y tenías que pues, calcular la dirección del viento y la gravedad, y pues eso genera un disparo en forma de, pues, con trayectoria, ¿no? Así que con jiribilla, como dicen aquí en, acá en este lado del país, para atinar a la base rival, ¿no? O como este, por ejemplo, Worms. No sé si recuerdan Worms, que también tenía ese estilo de juego. O, pues, en el caso más reciente de los móviles Angry Birds, que, pues, ustedes saben, poner un pájaro furioso en una resortera, calcular la dirección en que lo vas a tirar y, pues, y la fuerza, y con eso, pues, tratar de atinarle a la base y destruirla, ¿no? Pues G-Prime Into the Rain es un juego desarrollado por Soma Games, el cual pues es el primer juego que ellos hacen para la Xbox One. Bueno, es el segundo juego en realidad, y debuta en la Xbox One tras haber ya estado en Windows, en Steam y en iOS, o sea que pues ha estado en todos los dispositivos, en dispositivos móviles y también en la PC. Este juego, pues, tú estás a cargo de una nave espacial llamada el Nido del Cuervo, o The Crow's Nest, el cual se mueve a través de un sistema solar que está siendo invadido por un extraño fenómeno espacial llamado The Rain. Así que de ahí sale el título G-Prime Into the Rain, que es la lluvia. Esta lluvia astronómica genera una gran cantidad de sustancias que pueden ser bastante útiles para el desarrollo económico del planeta Seth, que es el nombre que tiene en este universo la Tierra. De hecho, todos los planetas tienen nombres de dioses egipcios, lo cual pues te va a dar muchísimo trabajo, ¿no? Tú obtienes un trabajo para una de 8 corporaciones y a empezar a explotar los recursos de la lluvia. Y para poderlas explotar, pues tienes que acercarte a esta lluvia y lanzar cohetes hacia varios puntos específicos que te pide el juego, que están marcados en rojo en la pantalla. Estos cohetes, pues van a... al momento de que tú pasas a través de estos puntos rojos, tú tienes que apretar un botón para poder emitir unas ondas que permiten estudiar los recursos de dichos puntos. Y estos estudios serán generosamente pagados mientras menos recursos uses para hacerlos. Sí, mientras menos cohetes dispares, habrá más dinero y con esto más recompensas, ¿no? Para poder disparar, pues tienes un cañón que se inclina en cualquier dirección, o sea, en 360 grados, bueno, excepto precisamente en trayectoria hacia la nave, y puede disparar en cualquier dirección y altura, de modo que cuando sueltas el disparo tomará la dirección deseada, incluso... con un gatillo del control podrás suavizar el modo de apuntar, lo cual hace que los disparos puedan hacerse un poquito más, se pueda suavizar un poquito más la trayectoria del tiro. Mientras más afilado el disparo, más probabilidades de que puedas acertar a todos los blancos en el juego. Pero esto no es tan sencillo, porque en el espacio vamos a encontrar diferentes obstáculos que harán que la trayectoria del vuelo del cohete sea más complicado, como pequeños fragmentos de asteroide, cuya fuerza de gravedad puede cambiar la dirección o atraer a tu proyectil hacia otro lado, y esto pues puede causar pues que el cohete colisione contra estos asteroides o contra estos pequeños pedazos de asteroide y exploten. Si, además también hay algunas nubes magnéticas que hacen que el proyectil, si no le metes cierta propulsión, pues se regrese hacia ti. Y también, pues, esta combinación hace que de pronto tú tengas que calcular tus disparos ahora sí que con mucha, pero mucha exactitud, porque estos asteroides pueden causar diferentes cambios en la gravedad. Y el cambio en la gravedad, pues, va a cambiar la trayectoria de tu tiro, ¿no? Además, hay pequeños asteroides que se mueven alrededor de la pantalla en las escenas más avanzadas, y esto hará que, pues, aparte de que cambie la trayectoria de tu cohete, también de que de pronto pueda colisionar de manera directa con el cohete, aunque tú no quieras darle, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? El juego suena muy sencillo para jugar, de hecho es bastante sencillo al inicio, pero el nivel de aprendizaje es bastante complicado más adelante, al grado de que va a llegar niveles en donde de pronto vas a querer arrojar el control lejos, o mejor ya poner algo más sencillo que jugar, porque sí se pone un poco complicado, se pone bastante complicado ya cuando empiezan a combinar diferentes factores, y ahí sí necesitas ahora sí tener la cabeza fría y mucha calma y mucho cálculo para saber cómo vas a sacar el juego. Cabe mencionar, por cierto, se me olvidó un detalle de que cuando, por ejemplo, si la trayectoria, si de pronto sientes que le falta potencia a tu disparo, puedes apretar un botón que lanza combustible y hace que el cohete se proyecte y aumente su velocidad. O también le puedes meter etapas como los cohetes que se lanzaban a la luna, de que si notas que se le está acabando el impulso, puedes soltar una parte del cohete para que el cohete pues agarre un poco de velocidad y se vaya en otra dirección. En fin. En cuanto a la calidad gráfica del juego, la verdad es que pasó un juego tan ligero de tamaño, pues la verdad es que el trabajo gráfico es bastante bueno. Sí se nota esa sensación de que se proyectó este juego para un dispositivo iOS, y realmente sí se siente que los gráficos HD se aprovechan bastante bien. A pesar de que el juego es bastante pequeño, se carga, yo lo bajé bastante rápido, creo que no tardó ni 30 minutos. La banda sonora es algo repetitiva, pero los tonos atmosféricos pues sí son soportables para este tipo de juegos. Realmente tampoco hay que batallar mucho con la música. Pero yo veo tres problemas con este juego, ¿no? El primero es de que mientras estás jugando vas a tener a un jefe, un hombre con un acento inglés que no para de hablar durante todas las misiones. O sea, está hable y hable y hable y hable y hable. Pero aún, aunque tú te puedes salir momentáneamente de la misión y apagar el intercomunicador con el jefe, que es un switch, que tú le aprietas y se calla, cuando acaba la misión, bien o mal, el jefe vuelve a hablar. Son diálogos que no ayudan, que pues en ratos sí te ayudan un poco con el juego, pero en ratos estás así como que, ay, ya cállate. Y si bien te introducen un poco con la historia, conoces su vida personal, amores pasados, o sea, él se la pasa hablando de cualquier cosa, ¿no? Tener que escuchar los mismos diálogos una y otra vez cuando fallas una misión, pues es fastidioso, ¿no? Y peor aún, cuando tú pierdes y repites la misión, que es en este caso que te mandan un fax y te dicen tus resultados, si no te latían los resultados, le aprietas a B y repite la misión, otra vez el jefe vuelve a hablar el mismo diálogo que dijo al principio de la misión. Entonces es así como que no lo puedo configurar, no me puedo salir del juego y poner en configuración que se calle mi jefe por el resto del juego. No existe una manera de configurarla. Entonces sí estás así como que es algo que pudieron haber arreglado y que pudo haber sido un plus para los gamers, pero no, así lo dejaron, ¿no? Y si no entiendes nada de lo que dice, hasta eso el manual te permite tener los logs, o sea, las listas de los diálogos que se dan en el juego, y si no entendiste alguno de los diálogos lo puedes leer tranquilamente, ¿no? El segundo, y yo creo que el más grave de todos, es la cámara. Cuando disparas el misil, la cámara apuntará en su trayectoria, y a veces es muy complicado saber si el misil está tomando buen camino, y con esto de que los asteroides cambian la trayectoria del misil, no sabes si va a ir en la dirección correcta. Entonces llega un momento en que tienes que ir ajustando los ángulos de la cámara para ir viendo si el misil va por buen camino y saber en qué momento meter el combustible para que se impulse o cambiar o quitar una de las etapas del cohete, ¿no? Porque eso hace que el, pues ahora sí tengas que empezar a adivinar más o menos la trayectoria correcta del disparo. Y si no tienes ese cálculo, esa visión de decir aquí en este momento le aprieto, pues vas a estar constantemente disparando, disparando y disparando hasta que te das cuenta que cuando por fin logras atinar todos los puntos, tienes que repetirlo todo y otra vez escuchar ese latoso jefe que tienes ahí, tu intercomunicador, ¿no? Entonces, sí es un dolor de cabeza. De hecho, a mí me quitó el sueño la primera vez que lo jugué. La verdad es de que a mí me desesperó mucho eso de que tener que ir, ajustar la cámara para saber por dónde va, y hasta me quitó el sueño tener que andar calculando el último tiro, ¿no? El tercero son las instrucciones del juego. El manual del juego es bastante enredoso, porque no solo te dan las instrucciones para jugar, sino también, que por cierto, sí toma con cierta seriedad su papel de manual de operaciones, sino que también tendrás que, sino también te pone toda la historia del sistema solar, sus creencias religiosas, la historia de cada una de las empresas que están en la pugna por conseguir mejores materiales en la lluvia, como si esto fuera tan necesario en el juego, porque siendo sinceros, ¿para qué quieres saber los nombres, la información de la empresa para la que estás trabajando si ya no puedes cambiar de empresa? O sea, tú eliges, no sé, por ejemplo, Time Development, como una compañía que te va a decir que están buscando los mejores materiales mineros en la lluvia, y de pronto dices, oye, era más interesante mejor Milk Company, que anda buscando los nutrientes proteínicos también de la lluvia, ¿no? Y pero ya no, ya eso, ya, una vez que escoges a la empresa se acabó, no tienes que necesitar saber más de ellos, ¿no? Y eso de la mitología y de las cuestiones de que los planetas y todo eso, la verdad es de que es una lectura que suena interesante, pero sí es una verdadera pérdida de tiempo que lo hayan puesto, ¿no? Porque pues ahora sí que realmente no afecta mucho a la historia del juego, el que estés trabajando para tal o cual empresa, o las mitologías que hay alrededor. Lo que sí presume mucho el juego es de que pues si ya dominas esto de los disparos, pues puedes empezar a puedes reiniciar las misiones y tratar de obtener mejores puntuaciones, y con esto pues pelear por los logros que ofrece el juego, ¿no? Que pues es lo que yo creo que por lo que muchos irían a estos juegos de tipo puzzle, ¿no? El poder repetir los disparos y tratar de sacarlo todo a la primera o de una manera más precisa, ¿no? Yes. Hay una opción, y ya para cerrar, pues hay una opción un tanto inútil, que es crear una cuenta para estar en contacto con los desarrolladores del juego y estar al tanto de los siguientes juegos de Soma Games, que incluye un juego llamado F, que va a ser un juego que se puede decir es un spin-off de G-Prime, ¿no? Así que si les gustan este tipo de juegos de disparos con efecto y son pacientes con los jefes latosos y con cámaras bastante traicioneras, pues está recomendable, pero sí, la verdad es de que yo creo que a lo mejor podríamos perder mejor el tiempo con otro tipo de juegos de puzzle que son más sencillos y más digeribles, ¿no? Yo le puse un 7, aunque pues pensándolo bien, un 6.5 quedaría mejor. Por lo que señalas, por lo que señalas, este juego sí tiene cierto grado de dificultad, pero ¿cuál sería el límite de edad recomendable? Pues yo diría que alguien que ya que pueda presumir que sí se acabó el Angry Birds, sí podría andar jugando este juego. Entonces estamos hablando de ahí de mínimo de unos 12 para arriba, ¿no? O sea, no es un juego que tenga mensajes raros, y yo creo que el mayor problema en el mercado mexicano es que no está en el mercado mexicano, no está en español, y pues si no les interesa entender lo que dicen en inglés, pues ese es otro factor en contra, ¿no? ¿El juego tiene en línea o algo multiplayer o todo es single player? No, todo es single player. Eso sí, el premio a favor es de que se descarga rapidísimo y lo tienes en unos minutos en tu consola, ¿no? Y no ocupa tanto espacio en el disco duro. Sí, ahora sí que es algo ligerito y a mi parecer no tan recomendable. Creo que en el marketplace hay otros juegos que pueden ser más de su agrado, con una historia bastante, bastante forzada, ¿no? Como que le dijeron a los publishers de que es que nos dijeron que todo juego debe tener historia, si no, no lo podemos tener. Así, ¿no? Uh-huh. Pues ahí está la recomendación de Buen Traps G-Prime. Entonces, si quieren adquirirlo, ya saben, cambien su consola a la región de Estados Unidos y lo podrán descargar, perdón. Y yo creo que si nadie tiene otro comentario que hacer de este juego, ya pasamos al siguiente corte musical. ¿Sí? Que es cortesía de de Marquito. De Marquito. De seguro es una canción de David Bowie. Es un cover de David Bowie, hecho por nada más ni nada menos que es el comandante Chris Hadfield, quien estuvo en la Estación Espacial Internacional, y por algunos problemas legaloides pues la NASA le había tumbado su video, pero pues ya finalmente pudo recuperarlo y pues aquí está la canción. Y es video directo del espacio para RSDMX. Sí, de hecho sí fue grabado en el espacio el video. ¿Eh? Para que vean cómo me rifo. Así que Crush, por favor, la siguiente rola. mind control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Left forevermore, and I'm regresamos a este bonito corte musical cortesía de un buen Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste esa canción? Bueno, pues ya que estamos tan entrados en los asuntos de de David Bowie y los homenajes que se le están haciendo actualmente, pues también ya quise participar en eso. Y pues ya, como les había comentado, esta canción es un cover del comandante Chris Hadfield, quien está en la Estación Espacial Internacional. Pues este video lo hizo él completamente ahí flotando por el espacio y pues le quedó bastante bien. Igual, si quieren darle continuidad, pueden seguir su página de YouTube y ahí sube constantemente videos haciendo experimentos y cosas así. Bien, pues ahí está la razón de por qué puso Marquitos Cancha. Así que vamos al tema random la semana. No sé si quieran historia o no quieren historia. Sí, historia, historia. Bien, como es un año nuevo, vamos a cambiarle la historia. Vamos a darle otros giros que no lo habíamos tomado. Entonces, me acercaba a un parque y estaba ahí comiendo un heladito. Y cuando lo vi, noté algo raro en Ice. Y noté que estaba bien vestido esta vez. Y traía ropa así de marca, así que, ¡ah! ¡Oh, Dios mío, traes la misma marca! ¡Pantalón de esta marca! Entonces empecé a ver la marca de toda, cada prenda que traía ahí. Ya, salud mental, ahí acabará lo que es el cuento de hoy. Pero el objetivo de este cuento es que hay veces que sin querer te llegan mensajes ocultos, como de que, ah, ¿sabes qué? Traigo ropa de esta marca o estoy publicitando esta marca. Entonces también ha pasado eso en el mundo de los videojuegos. Y más que el típico, ah, pon mi banner en esta publicidad o pon esto, hay ciertas publicidades ocultas que hay en ciertos videojuegos. Y lo peor aún, que luego sorprende, hay veces que el mundo de los videojuegos se sale y se mete a nuestro mundo y ya interactúa con nosotros y hasta nos vende cosas. O sea, ya no sé qué es real, ya no sé qué es videojuego, ya no sé qué comprar, estoy en crisis. Entonces es el tema de hoy, así que no sé si alguien quiera comenzar o yo les platico alguna anecdotilla que por ahí tenga yo, mi acervo cultural de anécdotas. Que comience el Choco, sí. Bueno, comienzo yo. Digo, esto también surgió porque hace poquito vimos la noticia de un personaje famoso de Final Fantasy, que es preciosa Lightning, que es toda una heroína y ha luchado contra el mal y ha convertido en cristal a personas, o ella era cristal, ya ni me acuerdo de la historia de Final Fantasy, pero dio el brinco de ser videojuego, una heroína atractiva, a ser toda una top model. Y ahora resulta que fue la modelo de la marca de Louis Vuitton, donde nos vende bolsas. Y nos venden bolsas, digo, bolsas de calidad, no piensen como son. Extremadamente caras. Entonces aquí es donde podemos decir de que, ¿qué pasó con la realidad? Habiendo en esta tierra, en este mundo real, bellezas, modelos, en un acervo cultural, tener una gran cantidad de modelos de carne y hueso, fueron por la hermosa Lightning. Y es curioso porque no es como tal que tal fuera el fanservice de que, es que me gusta mucho Lightning, que pudiera tal vez al público masculino llamar la atención este personaje, sino que es ahora sí una campaña enfocada, pues ahora obviamente a las bolsas. Es un mercado enfocado a las mujeres. Entonces es muy curioso cómo ahora sí que pagan bastantes dolarucos por tener a Lightning como modelo de venta de bolsas. Entonces ese es un caso de cómo la realidad, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es de que te voy a decir una cosa. Para empezar, Louis Vuitton es una marca súper conocidísima allá en Japón, ¿no? O sea, no hay ciudad en donde no haya una tienda Louis Vuitton allá. O sea, en Tokio hay un montón de esas tiendas y son bolsas por las que las mujeres literalmente hasta matan por tener una bolsa Louis Vuitton, ¿no? De hecho, cuando yo estaba de viaje en Europa con una compañera por cuestiones de trabajo, De pronto vi una tienda y le dije, te apuesto 100 euros a que va a haber japoneses en la tienda. Y de pronto ella dijo, sí, te apuesto. Y sí, me gané los 100 euros porque sí, había más japoneses en la tienda de Luis Butón ese día. O sea, es que es lo único, es una marca súper conocida allá en Japón y que pues sí, es casi símbolo de estatus que tengan bolsas. No solo las mujeres, sino también hay bolsas para hombre que son carísimas. Son muy caras estas bolsas. Y digo, son bolsas obviamente, por ejemplo, para como los maletines de los médicos o, por ejemplo, bolsas para jugar para el golf, pero sí son bolsas que son bastante caras. También hay clásico mariconeras como las de que nos pasó ayer, pero Luis Butón. Entonces, esas bolsas mínimo te cuestan 100 euros y dices tú, ¡ay, hijo de tu Pink Floyd! Y con esa bolsa apenas si cabe en las tarjetas de crédito. Pero... por eso te digo, el componer a Lighting es tratar de atraer a un público que no sale de su casa por jugar videojuegos, pero ven a Lighting con una bolsa de Louis Vuitton, pues de pronto los van a sacar de sus videojuegos, de su casa, pues para decir, ahora sí, voy a ponerme a trabajar para tener mi bolsa Louis Vuitton como Lighting, ¿no? Y luego se van a encerrar otra vez en su casa. Sí. ¿Qué pasó? Yo me pregunto si van a meter el DLC de Louis Vuitton. Y va a estar bien caro, no lo dudes, ¿eh? Como aquella aplicación del iPhone que costaba un montón de dinero solamente para presumir que tenías una pantallita de diamantes. Y lo curioso de Final Fantasy en general la franquicia es que los personajes también varios personajes han sido modelados de modelos de todo el continente y de todo el mundo, y como que se ha ligado un poco que Final Fantasy también es estándar en moda, porque pues ahora sí que tienes diseños únicos, y no es la primera ocasión que Final Fantasy se pone a vender ropita, que también con esta treceava entrega que es Final Fantasy, también estuvo involucrado lo que es la empresa italiana de Prada, y puso también a modelos de Final Fantasy a modelar su ropa. Digo, no recuerdo ahorita el personaje que se llama Sass, este personaje que era un demonio y de Devil Wears Prada. Entonces es curioso ver ahora sí que tus personajes favoritos también de Final Fantasy con playeras floreadas o un traje Casimir, así todo elegantioso. Entonces también es otro ejemplo de cómo, en lugar de pagarle a gente que ganó con sudor y esfuerzo y belleza su lugar, ha sido pagada por el mundo de los videojuegos. Así que... pues no es nuevo, No es nuevo, porque yo recuerdo cuando salió Devil May Cry 3 en el PlayStation 2, que todos los personajes principales, especialmente Dante y creo que Trish, vestían ropa marca Diesel. Y de hecho te ponían los anuncios de Diesel con los modelos que precisamente utilizaban Dante y Trish en ese videojuego, ¿no? Sí, pero también ahí, ahora sí que lo que es las marcas que manejaban, no te lo ponían así como un banderazote de que publicitado por Diesel, sino ahí de que tiene patado Diesel, ¿eh? Sí. O como en Metal Gear Solid, en el último Metal Gear Solid de Phantom Pain, en la primera escena, luego se ve el anunciote enorme cuando vemos ahí a Snake y a su líder. De pronto uno saca los lentes, no me acuerdo qué marca eran, creo que eran Ray-Ban, o no me acuerdo qué marca era, pero tú te quedabas... Es JF Ray o algo así, ¿no? Sí, unos lentes carísimos, y aún así te los ponen así como que, wow, el anunciote, ¿no? Hasta te dicen el modelo y todo para que los vayas a comprar una vez que termines de jugar, ¿no? Y te quedas tú, hijo de tu... Eso se llama un anuncio, eso es un golazo. Rápido que nos lo aventaron. Entonces ya vimos que nos ponen ropa y ponen cualquier personaje, no ni siquiera que digas, hay una franquicia tal vez no tan mainstream que tal vez necesite el dinero, sino que ahora sí que vemos a nuestros héroes favoritos en lentes y... Así es, sí. Por aquí Crush en Canal Interno nos pone que Mario Kart llegó a tener publicidad igual. Sí, así es, de hecho fue Marlboro, Mobil 1, Shell estuvieron presentes en las versiones ahí beta de Mario Kart 64, y como bien dice Crush también en Canal Interno y ahorita Traps, Mercedes-Benz con Mario Kart 8. ¿Qué otro juego? Por ahí recuerdo uno de 360, el de Fight Night, el Round 3, sí, es Fight Night Round 3, pues Dodge Caliber, ¿no? O sea, lo que era la Caliber de Dodge, ahí en pleno juego anunciado antes de la pelea estelar y todo así de, ok, no necesito que me vendas eso, y por si fuera poco, podías pelear contra la mascota de Burger King. Entonces, así de, sí. por favor. No sé, yo no me voy a poner a defender a Fight Night 3, pero pues es que son juegos de EA Sports. ¿Y qué es lo que hace EA Sports? Pues agarra a los patrocinadores de cada una de las ligas con las que se asocian, ¿no? Digo, en el caso de Fight Night era, pues, de que los patrocinadores de la Comisión Mundial de Boxeo, si no me equivoco, y para eso, pues, decías, tú le dices, oye, Comisión Mundial, préstame a Pacquiao, préstame a Evander Holyfield, por decir un nombre, y porque los quiero poner tal y cual en el videojuego. Ah, sí, pero también ponen nuestros patrocinadores para que pueda solventar los gastos de los derechos de las imágenes de cada uno de los peleadores que vas a poner, ¿no? Porque seguramente a Manny Pacquiao no le va a latir que le gane, no sé, un peleador random en el videojuego, ¿no? Claro. Sí. Pero yo creo que hubieran ahí puesto más a peleadores más emblemáticos que meter a Burger King. Sí. O sea, de que tú hubieras peleado con Rocky Marciano, o con Joey Lewis, o con Rocky Balboa mínimo, ¿no? O sea, de que si vas a poner a alguien ficticio, pues pones a Rocky Balboa, o sea, decir, le di la torre a Rocky, sí, pues, mínimo, pues para que, porque pues, de hecho ya Rocky lo consideran también una figura en la Comisión Mundial de Boxeo, aunque no haya existido. Claro. Y pues ya EA Sports, pues es obvio, ¿no? Por ejemplo, juegas el de la UFC, los FIFA, cualquier juego de deportes, y vas a ver los patrocinadores oficiales, ¿no? Aunque ya los de FIFA ya se han moderado un poquito en eso, ¿no? Ya son meramente puro anuncio de FIFA. Sí, sí, sí. Bueno, si recordamos un poco el pasado, cuando era la época del Super NES, uno de los juegos que llegamos a tener que era relativamente casi casi mexicano, era el de Chávez. Y ahí venía Pepsi, sí, como patrocinador. Sí, no manches, te daban tu máquina de Pepsi llegando a cierto punto del juego. Y te servía para elevar los puntos del boxeador. Que con el azúcar te movías más rápido, sí. Porque es como, porque digo, si tomas varias Pepsis, digo, y si tomas la que es la mentada Kick, pues sí te pones como loco. Sí. Yo, ahorita comentaban el caso de Mercedes con juego de Mario, y es curioso que uno podría pensar, ¿y por qué publicita a Mercedes en Mario Maker o en el Mario Kart Mario Kart 8? Y resulta que la lógica de Mercedes, que no está mal, es que dice, es que muchos de los jugadores que disfrutaban Mario en un inicio cuando salió originalmente en el Nintendo, ya son adultos, ya son personas grandes, y ese es el mercado que queremos abarcar, ahora sí, a todos los chavorrucos nosotros de antaño que nos gustaba el Mario original, por eso nos aventaron los anuncios secretos ahí de Mercedes-Benz, en donde podíamos jugar en Mario Maker sus niveles, y aparte, según yo, apareció también una conversión de Mercedes-Benz, ahí salía corriendo el Mario, no mal recuerdo. No, pues también está, por ejemplo, el de Mercedes-Benz, el anuncio que pasó en Japón, ¿no? Donde sale Super Mario. Sí, cierto. Hay otro que me acuerdo, un anuncio descarado enorme en el de Tortugas Ninjas 2, del NES, ¿te acuerdas de ese? Que era la adaptación del videojuego de las maquinitas, primero un cupón para comprar pizzas que pues solamente era válido en Estados Unidos, ¿no? Pero conforme avanzabas en el juego, salía el logo de Pizza Hut, la pizza que te ibas a comer, que recargaba la energía de las tortugas, y tú, ¡qué pex! Qué golazo tan bien acomodado, Sí, yo me acuerdo que le pues probablemente yo estaba chico cuando jugaba el de las Tortugas Ninjas en el NES. Y bueno, lo jugaba con mi hermana, nos quedamos así, Pizza Hut, me suena como a pizzas, esa marca no la conocemos. Y yo así de, pues no. Entonces, creo que la primera Pizza Hut que existió, bueno, de la que yo tengo memoria, fue hasta que yo tenía como unos 14, 13 años, y estoy hablando de que el de las tortugas lo jugaba cuando tenía como unos 6. Y en Estados Unidos salió un cereal que fue de Ralston, si no me equivoco, que era el Nintendo Cereal System. Cierto. Sí, sí, cierto, el Serial System. De la misma compañía que habían hecho seriales de los cazafantasmas, de... Creo que hasta de Michael Jackson hubo serial, ¿no? Bueno, sacan serial hasta de los Juegos Olímpicos. No me acuerdo... Otro caso, creo que en algún momento muchos o algunos se han perdido en el mundo de los Sims, donde es otra vida que es más padre que tu vida actual. ¿Por qué tienes más amigos? Tienes más amigos, eres más exitoso. Claro, claro. Y no te complicas con el idioma porque nomás hablan todos. Yo recuerdo que en el Sims 2 podrías descargar varios muebles, varias ropa. Podrías estar descargando y descargando cosas para hacer tus creaciones. Y entre todo este DLC que podías estar bajando, había dos paquetes y un paquete era de muebles, pero era de la marca de IKEA, que es una mueblería, creo que es sueca. Sueca. Sueca, gracias. Una mueblería sueca. Y aparte, si querías bajar ropa, también tenías el DLC de estas tiendas de H&M. Entonces podías tener tu playera H&M y podías montar tu propia tienda H&M. Ahora sí que... Y tenías que pagar por tener ese DLC, ¿no? Según yo no, pero... O puedes tener tu ropa de marca. Eso me recordó. No sé quién llegó a jugar el Second Life. Yo y el Second Life, no manches, o sea. Descarado. Sí, era súper descarado hasta que comenzaron a meter normas para tratar de regularlo, pero nunca lo lograron. Sí, pues oye, se metía por ejemplo a Adidas y te podía vender toda la colección de las playeras de fútbol que tenía para Second Life y tenías que pagar por ellas. Y tú de hecho llegó a estar en la marca American Apparel dentro de Second Life para tratar de hacerse algo de publicidad. Sí, pero te vendían las prendas casi, había compañías que te vendían las prendas casi al mismo precio que los productos normales y te quedas tú, no manches. Le estoy pagando más dinero a este hombre por tener mejor ropa que yo. Sí. Bueno, diseñaste un personaje que visualmente se ve mejor que tú. Eso es un sí. Sí, eso era bastante triste. Tenía deprimente. Que estar bien vestido. Ahí, ¿te acuerdas? Hace mucho que jugamos un Reset Juega. Un carro de Toyota, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¡Yaris! Ah, ándale, Yaris. Mejor juego del universo, patrocinado por Toyota. No, en serio, nunca lo jueguen. Háganse un favor. Y ahora sí que con tal de regalarte un juego, te ponen toda la publicidad escondida, porque obviamente no hay banners o algo así que digan, sabes que cómprate un Yaris o cómprate un Toyota, pero esa experiencia creo que fue muy triste cuando disfrutamos de ese bonito Yaris. Por eso yo no lo compré. No, porque además era gratuito, Choco, no tenías que comprarlo. Así de, no manches. O el Doritos Crash Course. Mira, fíjate que el Doritos Crash Course es un buen juego. Fuera de eso, es un muy buen juego. Y sacabas los logros luego. Además. Y o sea, eran 200 puntos técnicamente gratis. Ajá, y el diseño de los niveles estaba bien bonito, sobre todo los de la arena japonesa. Uh-huh. Estaban bien complicados y la neta hasta decías, así sí me da gusto tener un juego gratis aunque tenga publicidad. Era uh-huh. muy entretenido. ¿Tú, Ice, que eres amante de los carritos? Igual y tendrás bien el dato. Yo recuerdo que en uno de los Forzas, ha de ser el Forza 6, salió un DLC de varios coches, pero que estaban inspirados en esta perfume, bueno, en esta loción de Ralph Lauren de Polo Red. Entonces podías tener tus coches con colorcito Polo Red y ya tú inconscientemente decías, si el coche jala era chido, entonces el perfume ha de estar bueno, la loción ha de estar buena. Sí, de hecho, esa sí es una práctica bien común en los juegos de carreras, tanto en Forza, puede ser también Gran Turismo por ahí, que tengan paquetes de ese tipo, no tanto que estén inspirados, sino que le pongan el nombre. Por ejemplo, me viene a la mente el Alpine Stars, pack de coches, ¿no? Que no tiene nada que ver con la marca Alpine, más que algunas cositas como pueden ser los guantes, que nada más los ves en la vista de cabina, porque si usas la vista de tercera persona, pues ves el auto, ¿no? Entonces, ahí pues sí, tienes probablemente algunos guantecitos Alpine. Por ahí también están los, ¿cómo se llama? El paquete Top Gear, ¿no? O el paquete IGN, que de IGN de coches no tiene absolutamente nada que ver, pero es como la manera de posicionarte la marca, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que comentas del paquete de Ralph Lauren, y que sí, también así de Ralph Lauren, pues coches, absolutamente nada. Pues bueno, es una manera así como que de posicionar la marca, ¿no? Me parece que podrían haberle encontrado nombres más atractivos, pues, no sé, ¿no? Por ahí un paquete oriental, ¿no? Y coches orientales, cosas de ese tipo. Pero pues ahí está. Esos son el tipo de cositas que te puedes encontrar. Otro dato así que podamos decir de posicionamiento de marca. Este es el caso específicamente para Estados Unidos con lo que es el ejército. El ejército de Estados Unidos por ahí lanzó una campaña con Halo 3, cuando fue el apogeo de Halo 3. Fue para los Marines, fue para, bueno, para lo que es la US Navy, US Army y la US Air Force. Salieron hasta temas de 360 inspirados en ello. Hubo un concurso, todo ello patrocinado por el ejército y la armada de los Estados Unidos de Norteamérica para Halo 3. Entonces, vemos que no es nada más aplicar a las marcas comerciales, sino también a ciertos aspectos gubernamentales que en ese momento tenían cierto auge por la situación geopolítica que estaba atravesando el mundo en ese momento. Mucha publicidad de todos los lados, ¿no? ¿Quieren escuchar una nota aberrante? A ver, cuando Gorillaz fue entrevistado por RBD en plena telenovela. ¡Ay, no! ¡Ay, no es cierto, no es cierto! Sí, sí pasó. ¡No! ¡Sí! Lo peor de todo es que no sé por qué Marquito sabe ese dato o por qué veía. Fue pura RBD, no. Coincidencia. ¡Ay, sí, Marquito! ¡Si eras padre! No, no, por eso era aberrante la nota. Te quemaste, Marquito. Te acabas de quemar. Y aquí en el chat nos comentan que Dios Dinero nos dice que había un juego en el Dreamcast de Fórmula 1 que tenía los coches su publicidad de PlayStation, pero en el Dreamcast. No entiendo, no. Así es eso. Eso de las. La publicidad, y que dicen, no me consta, o que no estoy checando ahorita qué juegos están descargables, pero creo que dicen que ahorita The Witcher 2 está gratis en Xbox 360. No me haga mucho caso, que no he checado la información, pero según los chismes del chat, porque sí los pelamos, está gratis, así que descarguen y ya. ¿Neta? Ya. ¿Neta? Ahorita sí lo bajo. Es más, me salgo del podcast y... Es más, ya se terminó el launch y ya me voy. Sí es. Alguien tiene otro recuerdo de publicidad medio escondida en juegos. Pues es que pues, a veces algunas publicidades no necesitan estar escondidas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del juego de Pepsi Man? Por ahí en Second Life, pues ¿cuántas empresas no llegaron a Second Life después de que se les dio tanta difusión allá por el... ¿Qué será? ¿2007, 2008? Entonces, sí, hubo muchísima publicidad en todos lados. Seven Up hizo dos videojuegos de sus mascotas. John Noid y el otro era, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro Fido. Ah, sí, cierto, el Fido y el... Bueno, no estoy tan seguro. Ah, Spot se llamaba el de Seven Up. John Noid era de Domino's Pizza. No, así. Así que publicidad en los videojuegos siempre va a haber mucha. Y ya viene el de Iron Maiden. Oh, sí. Ay, jueves, es cierto. Legacy of the Beast. Que por ahí es como, esperemos que no sea como el juego de Metallica, ya ves que lo estuvieron promocionando para que fuera un juego de los que nunca salió. Esperemos que el Iron Maiden sí salga. Es que no salió porque era una... Sí, me supongo, me lo supuse, pero ya ves que también muchas cosas las lanzan así. No es cierto, Toyota Yaris, perdón. Pero la sacan así a lo bestia, ¿no? Parece que no hay ni un proceso mínimo de calidad ahí, pero... También hubo un videojuego de Motorhead, ¿no? Creo que fue más bien el videojuego este que salió. ¿El de Brutal Legend, ¿no? Que sí, aunaba muchos cantantes por ahí, sobre todo Motorhead, también a Ozzy Osbourne. Ahí. Cierto. Oh, sí me gusta. Yo creo que hay que ir cerrando el tema random, así que vamos a cerrar con el último comentario de qué opinan de estas prácticas, si las hacen buena o mala. Así que empieza Marquito, ¿tú qué opinas de estas prácticas? Bueno, depende más que nada cómo se vaya aplicando el producto sobre la campaña que se va a hacer y sobre los personajes que se vayan a ocupar. Por ejemplo, por ahí hay en Japón manejan lo que es la afición de Naruto por comer ramen para aplicarlo a sus platos de ramen instantáneo. Igual de por ahí unas imágenes que subimos a las redes sociales de McDonald's con Dragon Ball, que ponen las papas como si fuera el cabello de Goku en los empaques. Esta que dijiste de Dragon Ball, ¿sí vieron el comercial de Ford? De... Ah, de fusión. ¡Qué raro se ve eso! Sí. Sí, bastante extraño. De hecho, cuando lo vi me quedé así de... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué rayos acabo de ver? Sí. O sea, se fusionan y se convierten en auto. Ajá, no, sí, de... Okay. Changos. Bueno, si nos vamos más allá, pues Japón ha hecho un montón de productos y publicidad y no sé que no hayan hecho nada con Neon Genesis Evangelion, porque si ya hicieron hasta un tren bala con pintado de un Eva. Uh-huh. ¿Qué más podrán hacer? Es que ahorita, no mal recuerdo, en esta semana vi una nota de en Taiwán, alguien que va a ser la nueva presidenta de este país, que su campaña de marketing, de difusión de la política, es un anime. Entonces ella la dibujaron como si fuera una Neko Girl, una chica gato con otros dos gatitos. Se inventaron sus spots políticos como si fuera un anime. Y todo es que ganó. Ahí pueden verse. Pueden checar sus... en México cuando se agarraron a Mario Bros como parte de la campaña política. Ah, sí. Uy, no, bueno. No, bueno. O cuando sacaron cuando sacaron el Ken. De que Peña Nieto. Ay, ese es épico, ay. No manches. Y ¿tú qué opinas de estas prácticas ya para ir cerrando? Ay, pues mira, yo creo que es algo intrínseco ya de cómo somos de sociedad. Yo creo que va a ser difícil separar el aspecto comercial descarado de las marcas dentro de los juegos de video, sobre todo una vez viendo la expansión que está teniendo otra vez la industria, bueno, que ha experimentado desde de unos años para acá. Antes no era tan marcado, ahora sí. Mi opinión acerca de esto es que es bueno siempre y cuando sean cosas que tengan que ver. No le veo mucho caso que pongamos Dragon Ball Z con Ford, como no tiene nada que ver. Así como que son ideas completamente distintas. Pero, por ejemplo, hay cosas que sí, ¿no? Que sí puedes ir introduciendo en tus juegos de video, ¿no? Caso concreto de lo que estaban platicando de los Sims, ¿no? Pues ahí sí, como que una línea de ropa, una línea de muebles, pues está chido. O sea, que te lo pongan de manera gratuita está fantástico, fabuloso, es una fantástica manera de posicionar la marca, pero cuando tengas que comprar el contenido descargable con el nombre de la marca intrínseca en ese contenido digital que estás descargando y pagues por ello, es así como que, bueno, estamos ya un poquito mal de la cabeza, ¿no? O sea, estás pagando porque te estén anunciando de manera constante algo. No, gracias. Y eso es algo que también es por ahí la crítica, ¿no? Por ahí un poco hacia Microsoft en los dashboards de tanto en 360 como del Xbox One. Esa molesta manera de que te metan los anuncios ahí, ¿no? En los mosaicos, está así de... Entonces estábamos pagando una membresía Gold como para que nos metas anuncios. Pero bueno, uh-huh. Ahí están mis 2 centavos. Sí, es... Traps. ¿Tú pues, qué opinas de esto? Básicamente el andar involucrando videojuegos o anime o cualquier medio en medio de una campaña publicitaria, pues siempre es un buen gancho para atraer compradores a los productos, ¿no? Simplemente hay que ver cómo Mountain Dew cada vez que sale un juego nuevo de Halo, hace pues la clásica botella de edición especial, ofrecen contenido descargable y ofrecen muchos detalles pues para que el público pues adquiera el producto y pues lo complemente pues ahora sí con el videojuego con el que están jugando, ¿no? Que es básicamente hacer que los juegos que los gamers se identifiquen con los productos que ahora sí que el videojuego pretende que consuman, ¿no? Así que eso es algo que es una práctica que se repite muchísimo en el Japón, en los Estados Unidos, aquí en México no se ha dado tanto, digo, pues acá ya vimos que sí salió algo de cierta compañía de botanas, que pues es de la misma compañía que tiene el Mountain Dew, pero creo que no pegó tanto, pues porque pues ahora sí que el público está más que con la promoción que se da, por ejemplo, con series de televisión o con cómics, ¿no? Marquito, tu opinión para cerrar. Creo que ya le iba a la abuela, pero bueno. Finalmente, como decía Víctor, ¿quién es Víctor, güey? Hasta me saqué de onda. ¿Quién Víctor? Sí, ¿quién es ese, güey? Revelaste la identidad secreta de Ice. Voy a tener que cambiar el nombre, Marquito, gracias. Te voy a cambiar el nombre, pero no le cambio el helado. ¡Oh! Ándale, mira, hasta con el... cancioncilla, güey. Ya finalmente la propaganda dentro de animación o videojuegos es algo con lo que va a continuar y tenemos que aprender a vivir con ello. Porque de una u otra forma lo van a terminar metiendo. Y es, no nos gusta que nos metan cosas, así que... Eso es. Perdón, Choco. No me preocupes, perdón. Abuelo, últimas opiniones del tema. Pues yo creo que es algo que ha sucedido todo el tiempo, ¿no? O sea, si nos vamos a los orígenes de los videojuegos, pues vamos a comenzar a ver pues esta irrupción de la publicidad dentro de los videojuegos y viceversa, ¿no? Siempre ha ocurrido, ¿no? Conforme un videojuego se vuelva más popular, pues va a ser blanco de estas compañías de mercadotecnia para tratar de convencer a los desarrolladores de que en el siguiente juego que vaya a ser un hitazo metan un poco de publicidad escondida. Y lo mismo ocurre en el caso de las empresas de videojuegos, ¿no? Que también hacen sus propias estrategias para tratar de colar un poquito de publicidad, por ejemplo, cuando vas a McDonald's, cuando vas a por tu hamburguesa a la otra compañía, ¿no? En fin, siempre ha sucedido y creo que ya deberíamos estar súper acostumbrados. Ya es parte de nuestra vida. Entonces, este fue el tema random, un tema bastante bonito, bastante, hablando de mucha publicidad. Este tema random fue publicitado por... ¿verdad que sí? Mountain. Pues dijo que es parte de su vida. Sí, pues sí. Y pues vamos a cerrar ya este podcast, ya es noche, ya hace sueñito y creo que hay que ir despidiendo a la gente valiosa que se quedó en el chat y que ustedes también se despidan de... Pero falta una rolita, ¿no? ¿O qué? Ah, pero ¿no va después de las despedidas? No sé. Sí, va en el cierre. Ok. Ya ves, ahí no me quitas el tiempo. Ay, que la madre. A ver, ya, despídete, Ais. Está bien, pues ya, buenas noches. Eso, gracias. Marquito, despídete, por favor. Sí, gracias, buenas noches por haber... Y algo así era. Gracias por habernos acompañado en este Chocolonche, en este distinguido programa. Los esperamos la próxima semana para que nos escuchen en el Cinemas y en el Reset Bowl número 4. Así, por si quieren oír un poco de tocho, ya saben dónde escuchar. Traps, despedidas, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Como dijo Marco, pues nos esperamos el próximo martes para el Cinemas. Y pues ya saben, ahí vamos a seguir el caminito al Oscar, viendo, ahora sí vamos a platicar ahí del Renacido, y vamos a ver si realmente el oso merece el Oscar. Claro, también vamos a hablar mucho del universo DC, porque hubo mucha información que salió el día de ayer. Y por supuesto, el Reset Bowl número 4 el próximo miércoles para ir analizando a los contendientes al Super Bowl. ¡Yay! Abuelo Kraken, por favor, un gustazo ver que estuvieras aquí. No, pues muchas gracias por haberme dejado participar en este sitio tan con tanta clase, con tanta madera, con tanta finura. Muchas gracias. Mucha madera, sobre todo. Sí, sobre todo mucha madera. Y bueno, recuerden que ahí tenemos los dos podcasts, ¿no? Como mencionó Marquito, tenemos el Cine Plus y también tenemos el Reset Bowl. Acompáñenos. Eso. Eso es este. Bueno, ¿quieres despedirte otra vez o así estás bien? está bien, ya hay que despedirnos bien. Pues muchísimas gracias por escucharnos, a todos ustedes, a la gente que está en el chat, también hay un enorme saludo, a la gente que nos escucha del recalentado, pues también de igual manera, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen también. Muchísimas gracias, es un placer para nosotros estar aquí acompañándolos. Y pues nada, igual nos estamos viendo en el Reset Bowl y en el Chocolonche dentro de 15 días y en el Reset Bowl la próxima semana también para hablar y debatir en la mejor mesa de americano en Reset MX. Y es porque somos muy culturales y hablamos de muchos temas. Vamos a despedir a las personas más importantes, que son los podescuchas, ustedes valientes que se quedaron en vivo, un aplauso. Así que un aplauso a Jojo, que se quedó valientemente escuchándonos toda esta noche. También un aplauso a Vladimir García, que nos estuvo escuchando. Otro aplauso para Secret 77, a Tierra Plana, muy plana, pero un aplauso también. Y a Dios Dinero, un fiel escucha. Y a Jesús SMD, que salí del Skype. Bueno, ay, sigan el Skype. Ah, no, sí, sigo. Es que estoy en el Xbox, entonces me botó algo y me espanté. Y por último, despedir a ese nombre que no puedo pronunciar, así que... Mictlantecutli, Choco. Mictlantecutli. Eso. Muy bien. Azteca Maya. Ahí nada más, espérame, Choco. Ahí nada más rápido el anuncio. Omar que me pide que anuncie que el domingo va a aparecer el Launch Geek. Entonces, bueno, ahí está el anuncio. Ahora sí, Choco, perdón. Gracias por tu anuncio, parroquial. Muy bien. Y esto fue el Reset Launch número 203. Hoy, 20 de enero del 2016, a las 11:45 p.m. según mi blog. Así que esta fue otro lonchito más. Así que agradecemos su compañía y nos vemos hasta la próxima.